¿Tu función qué es más, administrativa o política? No, pues es técnica. Técnico, administrativo, pedagógico. Política no. Hay mucho trabajo de cabildeo. Hay mucho trabajo de gestión. Yo tengo que estar gestionando. ¿Y si trabajas? Sí, cuando es nada más político, bueno, obviamente es un trabajo. Está oyendo mi esposa, yo creo que ella tiene que ser, sí, trabajo mudo. Pero es diferente cuando el trabajo es eminentemente político, ¿verdad? Sí, no, vamos, no es un trabajo político partidista para nada, nada de eso. No ando en ese tipo de chambas que son muy respetables y que son muy bonitas, pero no es algo a lo que yo me esté dedicando. Mi trabajo es mucho de gestión, tengo que tener mucho espacio para trabajar con mi equipo, para identificar cuáles son las dificultades que vamos enfrentando y cómo debemos resolverlas, para planear, para establecer estrategias de mejora, etcétera. Pero hay mucho de gestión, hay que estar gestionando con la Secretaría de Acción Pública, con otras secretarías de Estado, con la población en general, padres de familia, sindicatos, medios de comunicación, etcétera. ¿Eres honesto? Sí. A ver, dime, descríbeme lo que sentiste, lo que experimentaste, las sensaciones que sentiste cuando el primer día que estuviste como director del IE. Una responsabilidad enorme, enorme. Y siendo honestos, lo primero que dije fue: Dios mío, ayúdame a cubrir la expectativa de alguien que me está dando esta confianza, que es el señor gobernador, y de la sociedad que para eso me puso, para servirle a la gente. Es una responsabilidad muy fuerte, muy fuerte. Creo que en nuestras manos, si trabajamos en la educación, en este caso a mí me toca estar encabezando este proyecto, el proyecto del señor gobernador, me encargo de él. Creo que además de la responsabilidad y del compromiso fuerte que tengo, también tengo una gran oportunidad de poder servir, una gran oportunidad de hacer que las cosas cambien, al menos en lo que me corresponde. ¿Dudaste? No dudé. ¿En aceptar el cargo? No dudé. Bueno, no dudé. Estabas esperando, sí. Hubo una preparación, hubo unos días, claro, para decir... No te voy a decir... Prepararse mentalmente. No te voy a decir que a lo largo de mi vida profesional me he mantenido de brazos cruzados. Soy inquieto, tengo deseos de superación, tengo grandes retos, yo me pongo mis propios retos también. Y no estaba yo así como que... seguro de tener una responsabilidad de esta naturaleza. Nunca en mi vida pensé en que podría tener una responsabilidad de esta naturaleza, pero sí pensé en todo momento que debería de tener los pies en la tierra para poder enfrentar una situación que se me presentara de este tipo o de cualquier tipo. Lo que advertías, la forma en que advertías que sería esa responsabilidad, ha resultado, la realidad ha resultado como la advertías. Más retadora. Más retadora. Si en ese momento yo tuve, la impresión de la responsabilidad que tenía, hoy siento más esa responsabilidad. En ese momento quizá fue el impacto, ¿no? Si la caray, tengo que atender 300.000 personas a las cuales les tengo que servir de manera directa. Pero hoy me doy cuenta que la responsabilidad es mayor todavía de la que en ese momento yo alcanzaba a percibir. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que te has tenido que enfrentar, con la que has tenido que enfrentarte? La mayor dificultad. ¿Cómo de qué? O... ahí, dentro de tu trabajo, dentro de la función que tienes como director, ¿en dónde, qué es lo que se hace más difícil, qué es lo que has encontrado más problemático, qué más conflictivo? Mira, lo que pasa es que todo depende del enfoque con lo que veamos, ¿no? Si lo vemos como dificultad o como reto. Como reto te podría decir que es el poder hacer mejor las cosas con las limitantes que tenemos, ¿no? Bueno, pero esto puede llamarle retos, pero de cualquier manera es una dificultad. Para empezar te encuentras con las dificultades. Voy a decir, no, esto me lo he hecho. Pero por lo pronto te encuentras con una dificultad. ¿Cuál es la mayor dificultad que te has encontrado? La mayor dificultad, es una buena pregunta. Esta entrevista. Cuando Gaby me dijo que iba a venir con usted. No, no es cierto. No, al contrario. ¿Qué te podría decir? ¿Cómo hacerle para generar una sinergia en el sector, en todos los actores del sector, para que comprendamos la ciudadanía en general, que la responsabilidad de la educación la tenemos que entrar con la madurez suficiente y con el respeto suficiente? ¿Por qué? Te voy a decir. Porque así como cuando hay en una charla, en una mesa, sale el tema de la economía, todo el mundo opinamos de economía. ¿Por qué? Porque todo el mundo llevamos en nuestro bolsillo un dinero que tenemos que aplicar. Y lo mismo pasa con la educación. Cuando hablamos de educación, todo el mundo creemos que sabemos. Todo el mundo opinamos. Pero qué bueno que opinemos. Eso es muy bueno. Porque eso quiere decir que la agenda, que el tema... Es que lo que hacemos no es imponer, no opinar. Ese es el punto, justamente, hacia allá iba. Porque qué bueno que te digo que el tema de educativo esté en la agenda de las personas. El asunto está cuando los comentarios se vuelven nocivos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando las preguntas sobre el tema educativo siempre son en aspectos negativos. Y no me refiero a las entrevistas, me refiero a las comidas informales con los amigos, con los compañeros, etcétera. ¿Por qué no hablar de lo positivo también? Que hay muchas cosas en el sector educativo. ¿Por qué no comprender que un tema mal aplicado en educación, una crítica, mejor dicho, mal infundada en educación, va a lastimar a mucha gente? ¿Por qué no mejor decir, sabes qué? Hubo este error, ¿cómo lo vas a corregir, Jorge Juárez? Ah, mira, lo voy a hacer así, perfecto, vámonos, vamos contigo. Y órale, vamos a sacarlo juntos. Sí, pero si tienes egoísmo, tienes envidia, tienes un montón de cosas en quien te hace el comentario o en quien te hace la pregunta. Podría ser, o también hay quizá falta de información, a lo mejor en quien me hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes lograr cómo puedes lograr la sinergia con los padres de familia? Ya no digamos con la sociedad como tal, sino con los padres de familia. Pues tienes que preparar a esos padres de familia. Sí. Y tienes que empezar con los que tienes suerte ahí en las aulas, porque ya los que ya están adultos ya difícilmente van a aceptar. Mira, lo primero que creo que hay que hacer es acercarnos a ellos, darles la oportunidad de opinar, pero las críticas, yo siempre he pensado que una buena crítica es la que va acompañada de una propuesta de mejora. Yo acepto cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Estás fallando en esto, o el trabajo que estás haciendo ahí en el instituto, o que están haciendo ustedes en el instituto, está fallando en esto. Pero la acepto más cuando me dicen, mira, estás fallando en esto, creo que te puedo ayudar este comentario. A lo mejor si lo haces así puede funcionar. Y entonces nosotros lo analizamos. Si es posible hacerlo así, pues adelante, qué bueno. Si no, pues simplemente se le comenta, mira, esto no es posible así, pero a ver qué otra cosa se te ocurre. Y vamos en ese proceso de mejora. Entonces yo creo que ese es justamente el punto. Ahora, volviendo al punto, los padres de familia, primero acercarnos mucho a ellos. Segundo, darles herramientas, darles elementos para poder hacer las cosas mejor con sus hijos. El tema de escuela para padres es muy importante. Ayudarles a los papás, a darles elementos para poder sentarse con ellos a resolver las tareas. Pero sí, decirles pero las escuelas que la para padres no han pasado de un ensayo. ¿Cómo? ¿Cuántas escuelas para padres tenemos? No, es que el programa Escuela para Padres no es una escuela física. El programa Escuela para Padres es trabajo que se hace en cada escuela, en cada institución educativa, con los padres de familia. Sí, pero ¿en qué nivel se hace? O sea, tú puedes ser un proyecto institucional, sí, pero se queda en una escuela. ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Qué tanto se hace? ¿A cuántos padres de familia metes realmente a esa dinámica? Sí, mira, son muchísimas familias las que hay que atender. Estamos hablando de alrededor de unas, no sé, 150,000 familias. Y si no vamos a las reuniones, a las juntas que nos convocan, pues menos vamos a ir una... Tenemos que avanzar más. Reconozco que ahí debemos avanzar más todavía. Yo quisiera que el programa Escuela para Padres le demos más apoyo, y en eso estamos también. Pero conociendo la dificultad que eso implica, la institución se ha retraído. No le ha entrado. No, al revés. Firmeza. Al revés, no. Seguimos nosotros trabajando en eso. Y lo mismo, los padres siguen participando más. El número de padres participantes va creciendo, ¿eh? Va creciendo. No se ha mantenido estático y mucho menos se ha retrocedido. Ha seguido creciendo. No estoy conformado con el crecimiento. Quisiera que creciera más, ¿verdad? Y vamos a trabajar en esa parte también. ¿Qué dificultades se encuentran en ese sentido? La falta de voluntad de los padres de familia. En algunos. La falta de preparación de los mismos padres de familia. Que la madre trabaja, que los padres trabajan. Mira, yo creo que algo que me llama mucho la atención es que los padres que participan siempre son los mismos. Hay padres que se mantienen apáticos. Y aquí hago una invitación a ellos justamente, que no se mantengan apáticos. La responsabilidad de educar a sus hijos no la tiene la escuela solamente. La escuela le da elementos para poder ser personas más competitivas. Pero la responsabilidad directa de la educación de un menor es del padre y de la madre. Ahí es donde está. El núcleo de la familia es fundamental para la educación de un menor. ¿Pero no se han atrevido a decírselo abiertamente? Sí, lo decimos. Sí, lo decimos. Y hemos encontrado cada vez una respuesta más positiva de los padres de familia. Pero no les decimos... el punto aquí es... No se trata de decirles por aventarles el paquete a ellos. Se trata de decirles para que juntos hagamos las cosas por el bien de sus niños. Ahora fíjate, aquí estamos entrando en un tema muy importante, la familia. La familia es fundamental, fundamental. Y yo creo que en ese sentido tenemos una persona que está haciendo una labor muy importante para el tema de la familia, y es la señora Carmen. La esposa del señor gobernador está haciendo un trabajo fuertísimo, fuertísimo con las familias. Ella se está yendo, y está poniendo el ejemplo, se está yendo a prácticamente todas las comunidades. Ella quiere atender todas las comunidades del estado y está trabajando con los padres de familia, está trabajando con las madres fundamentalmente. Y nos ha pedido, sobre todo a las secretarías que estamos involucradas con el tema social, como son Educación, Salud, Desarrollo Social y DIF, que estemos muy, muy insistentes en el tema de la familia. La unión familiar nos permite tener mucho más estabilidad emocional en el menor. Y eso, cuando un niño llega a la escuela estresado porque oyó a sus padres discutir, se bloquea. Y su nivel de aprendizaje, su capacidad receptiva disminuye bastante, muchísimo, y lo notas. El alumno está distraído. Exactamente, está pensando en los problemas de su papá, o bien de su papá y de su mamá, digo, o bien ni siquiera en eso, simplemente entra en una postura de que, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido, y anda en otras cosas. Pero cuando el padre y la madre mantienen un buen ambiente familiar, tienen la capacidad de resolver sus situaciones de pareja sin que los hijos se estresen. Claro, tienen que enterarse de las situaciones. Los hijos no les puedes ocultar las cosas, pero al menos que no vean agresión delante de los padres de familia, que no vean agresión de los padres de familia uno al otro, que vean que hay la capacidad de solucionar los problemas a través de la plática, del diálogo, no a través de la agresión entre ellos. Cuando ven que el padre es una persona responsable, que sale a su trabajo a tiempo, que regresa, que cumple con su familia, que respeta a su madre, cuando ven que su madre respeta a su padre. El apoyo psicológico, ¿qué tanto atienden ustedes a esa necesidad? A través de los propios maestros. En el caso de secundaria queremos reforzar esa parte. En el caso de secundaria queremos entrarle más hacia esquemas. Pero está prácticamente desatendido. Estamos apoyándonos en el DIF, por ejemplo. No es algo en lo que nos hemos metido mucho, soy honesto. Es un aspecto fundamental. Pero no se está atendiendo en la medida necesaria. Lo que pasa es que no es la tarea principal del instituto. ¿Cuántos? ¿No? Si no tendríamos que tener estudios. No, pues imagínate. Lo ideal sería uno por escuela, pero no podemos darnos abasto así. ¿Y tienes uno por cuántas escuelas? No, pues no te sabría decir. Yo creo que son muy pocos. Pero andamos la mal. Andamos bajos. Porque no es una responsabilidad directa del Instituto de Educación. Pero es una urgencia, es una necesidad tener ese reactor. ¿Cuántos de los alumnos de primaria, nada, ya no digamos a los de secundaria, ya no vayamos a... Es más, los de primaria a lo mejor todavía no comprenden dónde andan, pero los de primaria ya más o menos podemos... Sí, sobre todo en primaria mayor y en secundaria. Primaria mayor es cuarto, quinto y sexto. Tú lo has mencionado, es que si son niños con problemas psicológicos, pues no van a ser buenos estudiantes. Sí, o al menos les va a costar más trabajo ser buenos estudiantes, ¿no? Dependiendo de su intención. Exactamente. De su esfuerzo para aprender. Pregunta algo, Toño. Ah, gracias, hombre.